que ya murieron por ti. Traicionera, te burlaste del amor que un día te di. Traicionera, ya lo ves, la vida no es igual sin mí. Traicionera, te burlaste del amor que un día te di. Traicionera, ya lo ves, la vida no es igual sin mí.